Morenita, sa, sa. Salerosa. Apretadita. Toma tu traguito. Toma un besito. Toma que tom, tom, tom, tom. Tómatetelo todo. Toma un abracito. Apergolladito. Late suavecito. Mi corazoncito. Mírala, gírala, bailala, gózala, muévela, siéntela, vívela como bailando, siente su gateo, moviendo su caderita, compadre bonita, y te besará hasta madrugar. El amor que te doy, baby, no lo vas a olvidar. Boom, boom, préndete a mi cintura con sabor. Con mi swing quiero darte más calor. Esta noche te daré tras, tras, con un poco de ron, ron, ron. Hasta la madrugar, más, más, quiero verte sudar, mala. Préndete que todo va a empezar. ¡Azúcar! Vamos a ver qué tan rico es. Vamos a ver qué sabroso es. Este ritmo es bueno para rumbear. En mi barrio urbano bailarás. Vamos todos juntos sin parar, que en la fiesta apenas. Si lo bailas suavecito, mira que este ritmo si se baila como quieras. Si lo bailas pegadito, este ritmo si se baila dando vueltas despacito. Si tú mueves tu cintura, muévete, menéate con mucha sabrosura. Si lo bailas con locura, cuando giras tus caderas y te gozas esta cuña. TCP Records. DJ Rulo. La mueve, la siente, la vive, la como bailando, siente su cadeo, moviendo su caderita, compadre bonita, y te besará hasta madrugar. Si lo bailas suavecito, mira que este ritmo si se baila como quieras. Si lo bailas pegadito, este ritmo si se baila dando vueltas despacito. Si tú mueves tu cintura, muévete, menéate con mucha sabrosura. Si lo bailas con locura, cuando giras tus caderas y te gozas esta cumbia.